Life's funny, the way it throws stuff at you. Just when you think you've got it made and everything's just hunky-dory, something happens. You kind of have to roll with it. But all around the world, kids are dealt some pretty rough cards from time to time, and they can't just roll with it. Cancer doesn't just up and go away. Serious injuries don't just heal themselves. Fortunately, when things get serious for kids, there's a Children's Miracle Network hospital waiting to help. The third annual Extra Life 24-hour video game marathon provides direct support for the Children's Miracle Network Hospital in your town. And we need your help to ensure local kids have the best care and equipment standing by, just in case life throws itself in harm's way. Visit extralife.sarcasticgamer.com and find out how you can connect to one of the largest events of its kind and make a huge difference in your community on Saturday, October 16th. The third annual Extra Life video game marathon from SarcasticGamer.com and this podcast. Play games, your kids. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 51 de Yo Soy PlayStation. Este es el podcast de la PSNPR.com y este es el podcast más educativo de sobre gaming. ¿Vieron lo que dice ahí? Educativo, educación. No entendieron. Bueno, vamos a seguir. Yo soy Michael Negrón, Mangavis en el PSN. Conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Tenemos con nosotros al profesor de PlayStation Plus, Johnny Cortés. Saludos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Y tenemos con nosotros desde el otro lado del charco al profesor de juegos de deportes. Tenemos a Juan Carlos Delgado, el Gatonejo. Muy buenas noches, saludos mi gente. En el día de hoy estaremos discutiendo este Madden 11, así que tengan sus libretas al día y tomen nota. Y con nosotros también tenemos un profesor invitado, tenemos al profesor de juegos de deportes extremos, tenemos a Alex Nation de vuelta con nosotros. Alex, saludos a toda la comunidad. ¿Cómo están, muchachos? Y ay, me uno a las palabras de Gato, saquen libreta y papel porque hoy va a ser una edición bien educativa y vamos a estar dando notas y vamos a dar asignaciones. Eso es así, asignaciones en este podcast. Estamos hablando de que esta semana comenzó el curso escolar del Departamento de Educación en toda la isla, en Puerto Rico. Todavía los estudiantes no han llegado a la escuela. Hoy llegaron, hoy que grabamos el podcast. No llegaron, pero papá, pero el tapón está brutal, papá. Siempre el primer día faltan muchos estudiantes. Yo por lo menos no vi ningún estudiante esta mañana, ¿sabes? Pregunta que les hago, ¿hicieron el mismo reportaje que hacen todos los años de que las escuelas no estaban preparadas? Tú no fallas. No, de hecho, un senador dijo que iba a declarar las escuelas en estado de emergencia. Asignación. Sí. El problema de Puerto Rico es que todas las escuelas, por alguna razón, tienen que comenzar al mismo tiempo, cuando eso no tiene que ser necesariamente cierto. Por ejemplo, acá las escuelas comienzan cuando estén ready. No todas comienzan en la misma fecha. No, porque tú sabes que lo que pasa, Panin, que aquí el gobierno, en vez de mantenerlas en el verano, no. Cuando empiecen en agosto, ahí que vamos a meterle mano. Ahí que todo el mundo trabaja, todo el mundo, servicios, los del mantenimiento entran también en agosto. Y ahí que empiezan a ponerla. Porque en los dos meses esos que tienen libre, pues no pueden hacer ese trabajo. Porque ya tú sabes, se les caen las manos. Eso es así. Ya un estudiante perdió un ojo. Literalmente, sí, hubo una desgracia, creo que fue en Cabo. ¿Qué va a ser? En el pueblo de Lulu. Sí, eso lo leí en primera hora. Imagino que estaba brincando la cerca o algo así. No sé qué pasó ahí, pero eso fue... Ya hay un episodio que lamentar. Así que, pues, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Yeah. Clase de gaming, eso estamos hablando. Este profesor Mangavi, no vino hoy. Ah, sí, se nos olvidó excusar al profesor Billy, profesor de historia de gaming. Sí, está ausente. Yo me imagino que él está en lo de la huelga, va a estar preparando una huelga o algo. qué pena, porque la agenda incluye muchos puntos. Yo ya tenía la mente que este iba a ser un podcast muy controversial, mucha controversia, mucha confrontación con Billy, porque en unos puntos, unas diferencias de criterio en uno de los cursos del currículo escolar. Así que pues vamos a darle comienzo al podcast y comenzamos, como siempre, con la encuesta de la semana. La semana pasada, muchachos, Sony celebró una convención allá en México. Parece, ¿verdad?, que nuestra invitación no llegó a tiempo o algo así, que no nos enviaron. Se perdió en el correo. Se perdió en el correo, eso es así. Y en esta convención Sony anunció que para el 2011 van a salir unas versiones adaptadas para el mercado latino de Killzone 3 y Infamous 2. Esto no sorprendió un poco, ¿verdad? Porque hasta ahora esto nunca había sucedido. Siempre las versiones que hemos obtenido son con el soundtrack español, pero de España, que es un acento diferente al de nosotros y con palabras que a veces no comprendemos. Y también va a estar en portugués. Pero lo que más nos llama la atención es que la noticia indica que no solamente va a ser las voces, sino que va a haber cambios en el gameplay, los efectos. Que esto, pues, no creo que sea nada muy diferente, porque esto fueron gente de mercadeo que dijeron estas expresiones que son, pueden ser promesas vacías, así como de algunos políticos que dicen las cosas sin saber. Pero yo les voy a dar una asignación sobre este tema, muchachos. Tienen la primera asignación del semestre y es: ¿cómo ustedes imaginan que sería la versión de Puerto Rico de Infamous 2? Yo sé que Juan ya tiene una respuesta ahí lista. Bueno, pues déjame comenzar yo. ¿Tú quieres que la diga ahora o esto es para la semana que viene? No, tírala ahora. Ah, pero eso no es asignación, eso tú me estás tirando en medio. Esto es un quiz imprevisto. Es un quiz relámpago. Sí, un quiz con libreta abierta. Déjame hacer tiempo aquí antes de contestar la pregunta. Ellos dicen que van a estar, que van a, básicamente a ajustar las versiones de los juegos a contenido más dirigido a Latinoamérica. Uh-huh. Pero, ¿ellos se refieren al idioma solamente? O bueno, tú dijiste gameplay, pero eso suena tan básico. Sí. Si es tan solo el idioma, a mí ni que se molesten. Actualmente ellos incluyen español de España. Yo no tengo ningún problema, a pesar de que no lo entienda. Sí, pero yo entiendo también que no es solo el idioma, pero también la carátula del juego. Okay. No van a cambiar el juego como tal, ¿verdad? Porque no le van a poner A mí me interesaría más que hicieran cambios en el gameplay más asociado, digamos, a cosas culturales. Pero sí, lo que dice Johnny, ahora que lo menciona, sí es muy cierto. Y eso lo hacen con juegos tanto para el mercado en Estados Unidos como el mercado en Europa y en Japón. Uh-huh. Eso pasó con Heavy Rain, si se acuerdan, sí. Habían diferentes carátulas. Uh-huh. Y la de Estados Unidos, pues nos tocó la que parecía un juego de acción. La más leña. Sí, la más leña de todas. Pasó con Uncharted también, que eran diferentes carátulas. Pero si van a hacer gameplay ajustado, digamos, a Puerto Rico de Uncharted 2, digo, de Infamous 2, a mí me gustaría que Cole, pues primero rename la ciudad, le pongan, qué sé yo, San Juan o algo relacionado, y entonces Cole tiene que estar continuamente corriendo para que la gente no lo secuestre, posarlo como pillo de luz. Esa sería la implementación del gameplay. El cambio en el gameplay es que van a ver estos mobs de gente detrás de él para tratar de enchufarle una extensión eléctrica. Y entonces, pues en el lenguaje, pues tienen que poner a Cole que vaya y diga: ¿qué pasa, pai? Y entonces, así todo el language deberían ponerlo así. Sí, eso está muy bien. Johnny, ¿tiene alguna respuesta lista? No. De verdad que no. Yo pensé, pero de God of War, estuve haciendo, ahora que estoy guiando para Mayagüez todos los días, pues tengo tiempo para esa imaginación correr, y pensé God of War así con soundtrack de Wisin y Yandel y un video musical de la canción Rakata. Sí, y entonces algo así para cambiarle las voces, créditos, diría, mira sus. Me imagino ya peleando, entrando para tratando de entrar a la fortaleza ya, Zeus. Mira, Pai. Con Pepper Spray. En verdad, Pai. algo así me imagino yo. Pero vamos a la encuesta, ¿verdad? Tenemos que el 58% de las personas que votaron dijeron que no le interesaría comprar esta versión. Que de hecho estaría interesante saber si esto llegaría a Puerto Rico, porque Puerto Rico está considerado como, o sea, los juegos que llegan son los de Estados Unidos, no llegan las versiones de otros territorios. También tenemos que el 30% votó que tal vez, que eso está interesante porque la gente lo consideraría. Sí, yo fui uno de los que votó tal vez, yo relajo con lo de los ajustes y todas esas cosas, pero sí hay cosas que las modifican para ciertos mercados y el producto final sigue siendo muy bueno. Por ejemplo, y yo creo que yo lo he mencionado anteriormente, Shrek, la adaptación que hicieron en español de Shrek a mí me parece muy buena, y a mí me gusta tanto la versión en inglés como la de español. Sí, eso sí. Si usan la misma compañía que usa Pixar para hacer las traducciones de sus películas, pues estaría mal. Exacto. So, yo no cierro la puerta totalmente, ¿sabes? Okay. Yo diría tal vez, en caso de que haya algo que realmente yo diga, mira, esto va conmigo. Ok. Solamente un 12% de las personas votaron que sí, rotundamente lo compararían. Johnny, ¿tú comprarías esto, no? No, yo fui uno que voté que no, de verdad que no me interesa. Así que ya saben, esta asignación se extiende a los oyentes también, así que dejen su imaginación correr en el trabajo, y ahí tiene taller Gelox para que pueda decirnos a ver qué ustedes piensan. Y vamos a pasar al próximo tema. Tenemos una noticia relacionada con la encuesta, y es que GameStop opina, que ahora GameStop da opiniones también, que la industria debe enfocarse en el mercado latino. Esto basado en los resultados de las ventas de sus tiendas. Ellos dicen que las tiendas de ellos que más venden son las que están más cercanas a la frontera con México, frontera de Estados Unidos con México. Y también sabemos que las tiendas de GameStop de Puerto Rico también están entre las primeras a nivel de toda la cadena. No, y que también, yo no sé si eso lo hayan mencionado en ese artículo, uh-huh, pero las proyecciones indican que de aquí, creo que a 20 años, la minoría más grande de los Estados Unidos van a ser los hispanos, sobrepasando los afroamericanos. Wow. So, ya, lo del mercado hispano va a seguir creciendo. Eso es así. Y ellos opinan que los juegos de video deben adaptarse al mercado latino, o sea, no tanto como Sony, sino hacer juegos más enfocados hacia los latinos, y eso para mí me parece un error. Cuando leí esa noticia me indigné un poco, porque el mercado de los videojuegos es igual para todo el mundo. Los latinos juegan todos los juegos, todos los shooters que están, no tienen que hacerlo específicamente diseñado para los latinos. Quizás ellos lo que se refieren es a darle un poco más de participación en cuestión de personajes, porque si usted fija, la mayoría de los personajes en los videojuegos son pues caucásicos, son blancos, no hay tanta representación de hispanos en los videojuegos. So, si yo tengo algún personaje con el que yo me pueda identificar, pues ese es un puntito a favor de ese juego. Como por ejemplo, yo siempre me quedé esperando en Street Fighter un peleador boricua. Nunca llegó. México tiene dos, nosotros no tenemos ninguno. ¿Verdad? México tiene dos, nosotros ninguno. Pero ¿cómo sería un peleador boricua en Street Fighter? Ah, boxeador, tiene que ser boxeador. Sí, exacto, probable. ¿Eh? Se quiere de muchos boxeadores en Street Fighter, o sea. Ya, verdad. Uno de esos tenía que ser para Puerto Rico y no lo robaron. un coto en Street Fighter. Ay. Pero nada, vamos a pasar, tenemos la segunda ronda de la Copa PSP Demolition Racers. Soy. Fue celebrada este pasado viernes y con mucho éxito, también he escuchado buenas expresiones, la gente está muy satisfecha con el torneo. Juan Carlos, ¿qué novedad tenemos en esta ronda? Bueno, como tú lo mencionaste, se celebró la segunda ronda con mucho éxito. En mi caso, en mi grupo, que es el grupo A, esta vez se dijeron presentes los que en la primera ronda faltaron, pero faltaron unos que estuvieron presentes en la ronda anterior. So, corrimos el torneo esta vez con 9 participantes, nos asistieron 3. Y fue todo un éxito. En esta dijo presente Match 188, que en la anterior pues estuvo ausente y llevó la voz cantante en esta segunda ronda. Ganó 4 de los 7 eventos. Wow. Terminó segundo en 2 de ellos. Y en el otro, no sé qué lugar quedó, acumuló 8 puntos. So, posiblemente como quinto lugar. Uh-huh. Los resultados durante la noche, Mash pues terminó en el primer lugar acumulando 92 puntos, SDRR24, quien fue el líder de la primera ronda, terminó en el segundo lugar con 85, nuestro amigo y compañero aquí en la noche de hoy, Alex Nation, terminó en tercer lugar con 58 puntos, servidor terminó en cuarto lugar con 52 y así por el estilo. Globalmente en el grupo A se encuentra en la primera posición SDR24 con 187 puntos, en segundo lugar me encuentro yo con 126, en tercer lugar se encuentra Dam325 con 108 puntos, en cuarto lugar Match 188 con 92, y lo impresionante de esto es que Match faltó a la primera ronda y ya está posicionado en cuarto lugar. Y en quinto lugar, Quillabon, en sexto lugar, Link PR. Así que esos son los top 6, los que están potencialmente posicionados para pasar a la segunda ronda. Okay. Ahora pues, A la tercera ronda. Discúlpame. A la última ronda. A la última ronda. Que eso es este viernes. No. Ahora viene la tercera. Ok. Que es parte de la regular. La cuarta ronda también es parte de lo que vendría siendo el torneo regular. Uh-huh. Y la quinta ronda va a ser la final. Entiéndase, al final de la cuarta ronda, los top 6 de cada grupo pasan a la ronda final. Ok. So, ahora en el grupo B, para dar los resultados y luego dejar a Johnny para que dé sus impresiones, dominó nuevamente Beck. Ese grupo acumuló 91 puntos, Johnny terminó en un segundo lugar con 81, Cap Fury en un tercer lugar con 70 y Macron Black en cuarto lugar con 60, Draco en quinto lugar con 50 y Looking Online con 30. En el grupo de Johnny tan solo asistieron 6 esta vez, pero como quiera estuvo reñido. Las posiciones globales en el grupo B: Beck se encuentra en primer lugar con 166, Captain Fury en segundo lugar, nuestro amigo y compañero Johnny en tercer lugar, Macron Black en cuarto, Looking Online en quinto y Draco en la sexta. Está entrando, el Draco está entrando, papá. Está entrando a los playoffs. So, Johnny, ahora háblanos cómo estuvo en tu grupo el torneo. No, estuvo muy bueno. Hay que recordar que da la casualidad que en ese día era también la final del juego de baloncesto de Puerto Rico contra México, ¿verdad? Era específicamente. Y, uh-huh. Y de hecho, Leo King empezó, jugó 3, y ya para la cuarta carrera, no, me voy, porque es que quiero ver el juego, no puedo estar jugando y viendo el juego. Entonces tuvo que... Pues, en nuestro grupo había alguien que lo tenía en el background. Sí, él lo tenía, pero se le hacía difícil estar pendiente del juego y como estaba ya casi por acabarse. Pero muchos de los BBD me dijo y a Poffy me dijeron que estuvieron viendo el juego. Tito, no sé, me imagino que también estaba viendo el juego porque pues él tampoco vino. Pero estuvo muy bueno, de verdad que estuvo demasiado bueno el evento. Alex, ¿cuáles son tus impresiones? Pues bueno, hasta ahora, inclusive yo le mandé un mensaje a Juan Carlos a través de la página de que el torneo ha sido excelente, es una idea brutal, porque la compenetración de todo el mundo ha sido, o sea, además de competir, que es una competencia bien reñida, uh-huh, o sea, la estamos pasando de show, o sea, estamos vacilando, estamos relajando, pero a la misma vez estamos compitiendo. Y algo que se le olvidó mencionar a Juan Carlos es que bien, bien reñido está la séptima posición que estoy yo, así que cuidado con la sexta y la quinta, que no puedo tumbar el viernes, no mencionaste eso. O sea, tienes que decir que los mejores laps los tuve yo. Claro, es verdad que cuando iba a ganar me tumbaba, pero pues... Sí, es que algo, mientras más gente va, más malo se pone, más intenso se pone el juego. No, yo decía que no vale la pena estar primero. No, hay que esperar, hay que esperar. No, especialmente en este segundo evento, donde todos estuvimos tan cerca uno del otro, porque en el primer evento... había bastante diferencia entre digamos los primeros tres que iban en la pista y el resto, pero en este, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera carrera, eso no se sabía quién iba a ganar, porque tú veías en el mapa y estaban todos los puntitos uno al lado del otro, la diferencia era fracciones de segundo o segundos. Qué bueno. Ya para las últimas pistas estaba el did not finish que hacía orilla. Yo la sexta y la séptima pista que jugamos no la terminé. Sí, sí. No pude terminarla. Yo tampoco. Wow. A Marsh, el truco de Marsh es hablarle. Aporte a hablarle y qué sé yo qué. Alex, no te duermas, porque esto es como la Copa Mundial, que las primeras rondas todos son amigos y juegan uh-huh por día, pero ya cuando se empieza a llegar a la final, pues ya las cosas cambian. Oye, Alex, pero te pregunto, Alex, ¿y no estuviste nervioso ni nada por ser la primera vez que participabas? No, fíjate, hay que aceptarlo, empecé bien frío, empecé chocando pero después... Chacho, calenté motor e inclusive en par de carreras terminé tercero y en una iba a terminar segundo y Juan Carlos me ha tirado un rayo en la misma línea de la meta y él llegó segundo, creo que él llegó segundo y yo llegué tercero. Pani, cuídate, Juan. Yo llegué tercero, tú quedaste cuarto. O sea, fue cuarto. En la quinta carrera. Yo tengo aquí los resultados. Sí, que te robaron un segundo lugar. Sí. Yo a Drexler lo estaba velando, veía pistas donde había un puente, y yo velándolo a ver si le podía tirarlo para el puente para abajo. Drexler estaba consciente, me estaba velando. Que yo no corrió bien, Drexler corrió bien a pesar de que él no le mete mucho. Sí, no, ya las últimas mejoró un montón, yo veo que terminó segundo y tercero. Tengo una pregunta, muchachos, Ahora con el update nuevo de que salió hoy de Mod Nation, ¿las carreras van a ser con XP? Aparentemente sí, yo no he tenido la oportunidad de bajar el update, ni tampoco de jugar. Pero aparenta que sí, que tú vas a poder hacer carreras con amigos y ganar puntos de experiencia a la vez. Yo lo que sospecho es que no va a ser en este mode donde estamos nosotros, que tú escoges la pista. Yo creo que va a ser en lo que ellos le llaman los XP Series, que es un grupo de pistas, yo creo que están predeterminadas. Yo nunca he, como tal, he host una XP Series. Yo siempre he entrado a una y hay un grupo de pistas que yo presumo que ya están predeterminadas. Uh-huh. So, no sé si podamos hacer eso para el torneo, porque yo personalmente pues escogí las pistas que vamos a jugar en cada evento. Okay. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que estén agrupadas? Si es que ese es el caso. Pero ya veremos, ya este viernes estaremos ahí. Si ganamos experiencia jugando todos juntos, fantástico. Ahora que menciono las pistas, la selección de pistas, Alex, a llorar para maternidad, Alex era uno de los que estaba quejándose de la selección de pistas. De esas últimas, todas esas pistas son las regulares del juego. Yo no escogí ninguna que se download ni nada. No, se estaba escuchando la célebre frase que decía, esta pista no sirve, quítenla. Claro, Dios. Claro. Bueno, vámonos a una pausa y cuando regresemos comenzamos con la sesión de que estamos jugando. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Woo. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos a la sección de lo que estamos jugando esta semana. Y tenemos, empezamos con Alex Nation. Alex, ¿qué has estado estudiando esta semana? Digo, jugando. Pues bueno, en la clase de gaming de por las tardes, hemos estado jugando, pues le metimos a Batman, Arkham Asylum, tremendo juego. No había tenido oportunidad de compartir con ustedes la batifiebre que contagió al PSNPR en esta pasada semana, pero tengo que decir, en resumen, que el juego está brutal. Y comparto la expresión que hizo Michael ahorita por Twitter, que si todos los juegos de superhéroes que van a salir ahora son así, los compro todos. O sea, desde ahora los compro todos, la verdad. Sí, Dios quiera, y cojan el ejemplo, porque de verdad que es un excelente juego. Es una mezcla, yo diría, como de un Uncharted, como con un Assassin's Creed, algo así, porque tiene este aspecto de buscar cosas escondidas, pero a la misma vez tiene como que el stealth, como que tú puedes estar escondido y atacar a tu enemigo de un punto que él no se espera el ataque. Pues eso me gustó un montón. Uh-huh. Y pues, Mod Nation, practicando para la copa, para si subimos ese standing ahora este viernes, si Dios quiere. Eso así. De verdad que sobre Batman, yo se me hace difícil imaginar cuáles son algunas de las mejorías para el Batman, además de gráfica, obviamente, y si acaso introducir otros elementos de gameplay, villanos. No sé, ¿verdad? Está, porque el juego está bien perfecto, está bien hecho. Sí, quizás mejorar las batallas con los villanos, que sean más retantes o más únicas, diferentes unas de las otras, pero por lo demás el juego está excelente. Yo entiendo que sí. Y tuve la oportunidad, que se me olvidó mencionar, tuve la oportunidad de jugarlo, porque el que yo me compré es la edición Game of the Year, que es la que trae las gafitas 3D... y eso, y como no había tenido la oportunidad de tener un televisor de alta definición, pues no había podido experimentar eso, pero ya que tengo uno y le conecté los cables de alta definición, pues pude jugar esa opción, y a la verdad que tripea uno con eso, ¿sabes? Tú ves la profundidad del background del juego, pero una cosa, bueno, que yo me las quité porque decía, ya, yo no puedo con esto, entonces, claro, obviamente, no es 3D como de un cine, pero para hacer un 3D básico con gafitas de cartón, pues yo entiendo que bregó bastante bastante bien. No sé si Johnny, ¿tú tienes esa versión? No, ¿qué? Fíjate, la mía es la normal, la regular. Ah, okay. Pues creo que tú fuiste que me hablaste de eso, de que las gafitas. Pues fíjense, entiendo que si quieren, para los muchachos que están pensando si se lo piensan comprar o no, que de hecho en la tienda de la parada estaba en 20 pesos en esta semana, en especial. Si se quieren comprar la versión Game of the Year para experimentar algo 3D como preámbulo a lo que Sony ya está cocinando por ahí, los televisores 3D, los juegos 3D, pues yo entiendo que Batman Game of the Year Edition, pues es una buena compra, de verdad que sí. Y te pregunto, ¿compraste Assassin's Creed 2? Sí, salió. Oye, sí, salí con Assassin's Creed. Te lo dije. Muy bueno, lo poquito que he jugado, muy bueno. Seguro que sí, Johnny. No, que iba a mencionar que a mí yo creo que yo no lo mencioné. Hace un par de semanas atrás yo estuve en uno de los eventos que Sony está celebrando alrededor de Puerto Rico, pues, enseñando la tecnología 3D de los televisores con el PlayStation y los juegos. Y de verdad que, papá, se ven brutales los juegos. De verdad que, utilizando las gafas estas, las Active, qué sé yo que ellos le llaman, que se sincronizan con el televisor. De verdad que la diferencia de los juegos es brutal. De verdad que se crea esa profundidad. Hay juegos que, pues, en el Super Star Dodge, por ejemplo, tú ves como si cuando llegan los asteroides esos que vienen, que caen de arriba en Super Star Dodge, parece que vienen de la parte de atrás de uno, ¿sabes? Se ven tan y tan brutales. Y las explosiones, parece que vienen por encima de ti, los cantos de la nave cuando se rompe. De verdad que le crea otra perspectiva a los juegos. Y esos televisores 3D, papá, eso hace... son demasiado inteligentes, tienen 20.000 cosas que de verdad que la tecnología está brutal. Pues podemos esperar próximamente a Mr. PlayStation Plus 3D. Eso es así. Yo creo antes de lo esperado, papá. No me huele a mirar. No, papá, de verdad que le crea una insight. Yo todavía era medio escéptico, pero a verlo, ¿sabes? Porque esto es una tecnología que tú tienes que probarlo, porque no hay manera de que te lo vendan con lo que uno está hablando. Y probarlo, de verdad que la experiencia, que si tienen la oportunidad de estar en los Sony Store, ellos están haciendo, cogiendo por todo Puerto Rico, enseñándolo, o pueden ir a, ahora mismo cuando abrieron el Walmart nuevo aquí en Air Sams, aquí en Barceloneta, Sony tenía una presentación ahí, ¿sabes? Para que la gente viera el 3D con algunos de los videos del FIFA y algunos de los juegos, para que la gente lo vaya viendo y vaya conociendo, porque tienen que probarlo, porque no hay manera de tú saber cómo es esa tecnología. Y de hecho, entre las cosas que ellos mencionan, que con la compra de los televisores de ellos, ya te vienen con dos gafas incluidas, así que eso de las gafitas pues no está tan malo. Pero están buenos, los televisores son súper inteligentes, hacen 20.000 cosas, tienen mucho... Lavan, planchan. Sí, no, eso es lo único que le falta, que saquen las manos y hagan todo. De verdad que están demasiado de... Ellos detestan si un ejemplo, como en el caso mío, que a veces me pongo a ver televisión y me quedo dormido con un buen menso. Ellos detestan si no hay movimiento, bajan la intensidad de para ahorrar luz. Son totalmente inteligentes, ¿sabes? Ellos mismos están viendo cómo está el ambiente, porque tienen cámaras. Y si no hay movimiento y si no ven nada, pues ellos mismos bajan la intensidad del brillo del televisor para ahorrar luz. Se conectan a internet, ¿sabes? Hacen Twitter, Facebook, hacen de todo. La verdad que están brutales. Así que si tienen la oportunidad, aprovechen y vayan a una de esas conferencias, porque de verdad que está... Es una conferencia que van a tratar de venderle, pero... no están... Y los televisores, fíjate, no son tan caros como yo me imaginaba cuando... ¿Ustedes se recuerdan cuando empezó los HD? Estaban $6,000, $7,000, ¿no? De verdad que están desde 1,200 hasta el top of the line, que es $3,500, así. Así que... Y son 44, 46 pulgadas, o sea que son bastante grandes los televisores. Y súper, súper flaquitito. Cada vez lo hacen más flaco esos televisores. Así que pronto, pronto. Pues Johnny, sigue ahí hablándonos de qué estás jugando. Bueno, vamos a aprovechar, ¿verdad? Vamos a seguir por ahí. Nada, después de la Copa Common Nation, el viernes, lo que he estado tratando es someterle un jato para Batman para terminar los challenges y sacarle el platino. Pero me he dedicado a seguir jugando de Lego Harry Potter. De verdad que sí, Lego Harry Potter, de verdad que el juego está, me encantó. Y ya también estoy a ley de sacarle el platino. Ya lo acabé completamente. ¿Ah, sí? Y sí, ya estoy sacándole todas las cositas que uno tiene que buscar. Estoy ya como un 90% de terminarlo. Me faltan son un par de trofeos de esos bobos que cuando uno termina el juego completo, el 100%, salen ahí un zafacón detrás. De los trofeos. Y de verdad que les recomiendo el juego. Yo lo he jugado mucho con el nene mío. Yo le doy el otro control y aunque pues, es menos lo que me ayuda que lo que me ayuda. Porque yo le digo, papi, no me dé. Porque cuando yo estoy brincando viene y me dispara y me congela en el aire. Y yo, papá, no me congele, amiga, aquel, pelea tú con aquel. Pero lo más que me gusta de esa parte cuando estás jugando con dos, que aunque es split screen, pero cuando están juntos los muñecos, pues tú ves la pantalla completa. Y a medida que los muñecos se van alejando, empieza a salir una raya en diagonal, de acuerdo al área que tú estés, que de verdad quedó bien hecho eso del split screen. No parece, no te obligan a picarle el televisor siempre. Se ajusta de acuerdo a donde esté ubicado el muñequito. Y también estuve jugando Five Nights. Con un pana mío que vino, estuvimos el domingo. Five Nights. Sí, tú sabes cómo es esto. Estuve el domingo por acá y, bueno, no tenía nomás nada que hacer. Él no le gustan mucho los juegos ni de cajera, ni de chure, ni nada. Así nos pusimos a jugar eso. Y el jueguito, pues, dando pela, como siempre. Pero me da gracia él porque él es un tipo de los que parece que se mete del juego y tú lo ves acá tirándolo, por poco lo dejan tirar así, si lo dejan tirar los puños, los tira acá. Wow, imagínate cuando compras el muffin. Chacho, hay que esconderlo. Porque el tipo me daba gracia, de verdad que un saludo al parín mío. Pero eso es lo que he estado jugando en esta semana. Pues muy bien, muy bien. Juan, ¿qué has estado jugando? Bueno, pues jugué Mod Nation Racers, claro, estaba por el torneo. Volví al ataque de God of War, 3, finalmente recuperé el progreso que había perdido por la situación del autosave y adelanté un poco más. Llegué a un punto que me estanqué, pero le pedí este consejo aquí a mi compañero Alex Nation y a Johnny, y pues tan pronto tengo un break voy para atrás para salir de esa pared que me está deteniendo y conquistar el Monte Olimpo. También tuve la oportunidad en el día de hoy, esto no es nada que estaba jugando, pero gaming related, tuve la oportunidad hoy de abrir mi cuenta para Extra Life, para los que no saben, Extra Life es un maratón de videojuegos, el cual pretende que los jugadores pasen 24 horas corridas jugando con el propósito de recaudar fondos para el Children's Miracle Network, que es básicamente un network sin fines de lucro que arropa diferentes hospitales. En este caso nosotros vamos a estar jugando para recaudar fondos para el Hospital San Jorge. Y entonces, pues abrí hoy finalmente mi cuenta, así que todos los que quieran apoyar esta causa y auspiciarme, lo pueden hacer. En los show notes de este show yo me voy a encargar de poner tanto mi cuenta como la de Johnny para que pues nos auspicien. Ey, ey, la mía. ¿Ya tú hiciste la tuya? Sí, ya la... Ah, pues no te has unido al grupo de Pies en Pierre, porque en el grupo como tal de Pies en Pierre está Johnny y yo somos los únicos. Ah, pues tengo que hacer eso. Sí, haz eso, ok. Pues incluimos también la de Michael, así que nos puede auspiciar a cualquiera de nosotros. Haciendo un paréntesis, antes que siga, ya está hablando de Extra Life, estoy trabajando para tratar de hacer una página dentro de nuestro site, para tener toda la información de Extra Life, va a estar ahí ubicada, para que se le haga más fácil a la gente encontrar qué es lo que tienen que hacer. Estoy preparando un post para explicar qué tienen que hacer, cómo crear su cuenta, cómo apoyarnos a nosotros donando o participando dentro del evento. Eso lo vamos a estar trabajando. Exacto. Sí. Y nada, yo lo que le pido a la gente es que por lo menos cooperen con $1 por hora. Uh-huh. O sea, un total de $24 sería un tremendo regalo para todos esos niños que usted pueda aportar. Así que los invitamos a que nos apoyen en este esfuerzo, donando y participando. Y eso, les recordamos, es el 16 de octubre, comenzando a las 8 de la mañana del sábado y terminando a la misma hora del domingo. Así que, pendiente, yo voy a tratar de tener Ustream, por lo menos lo que está sucediendo en mi casa. Uh-huh. Y próximamente desde mi cuenta de Facebook estaré incluyendo el itinerario de juego para esas 24 horas. Sí. Así que pendiente, esto es una actividad muy bonita y nos da la oportunidad a nosotros los gamers hacer lo más que nos gusta y lo mejor que sabemos hacer para cooperar. Esto de estos maratones para recaudar fondos no es nuevo, hay gente que corre y consiguen auspiciadores por cada milla. Si yo hago eso, tratar de correr, usted terminaría donando como 10 centavos. Por eso es que yo voy a jugar video games. So, continuando ahora sí con lo otro que estaba jugando, esto lo quise dejar para el final porque puede ser que se extienda un poco. Tuve la oportunidad de jugar el demo de Madden 11. Y a mí me pareció excelente. Yo no soy super fan de los video games de fútbol, porque esto es algo relativamente nuevo para mí. Yo ahora sigo el fútbol porque vivo acá y estoy de cerca de un equipo y es lo único que se puede ver durante los fines de semana cuando uno está acá, y he aprendido a que me guste el juego. Y entonces yo jugaba NFL 2K5, que para mí era la mejor iteración, tanto en gameplay como en modes. Y yo siempre le doy un try a los Madden, pero los Madden a mí nunca me han convencido. Pero el de este año tiene muchos improvements que realmente, para el que está buscando algo bueno y reciente, puede ser que este sea el año para ustedes. Uno de los cambios grandes ahora tienen un sistema de física para los jugadores. Todas las colisiones ya no son estos prescripted events de antes, ¿no? Siempre los tackles van a ser iguales, los jugadores no van a caer de la misma manera. Anteriormente tenían, qué sé yo, como 9 animaciones para estas cosas y y al transcurso de estar jugando ya tú identificabas, ok, se cayó así o se cae así, ahora no, ahora está basado en física, ya no tienes esto como combo boxes, como en los fighting games para las colisiones. Ahora va más en detalle, que eso es súper refrescante, poder ver cosas diferentes todas las veces. También introdujeron algo que ellos le llaman Game Flow, que es un sistema para escoger las jugadas, que agiliza el juego, el tiempo del juego, increíblemente. Tú puedes jugar un partido completo, yo creo que en la mitad del tiempo, si es que decides irte por esta opción de Game Flow, en vez de tú ir a la lista de jugadas y buscar entre cientos de jugadas, y no estoy exagerando porque son muchísimas, buscar la que tú quieres o escoger una de esas, ahí se consume bastante tiempo. So, si tú te vas a llevar por el Game Flow, puedes tener la jugada en cuestión de segundo y continuar el juego, que es excelente. Es excelente para los que no son muy conocedores de las jugadas, de las diferentes jugadas del fútbol, y es excelente para el que también conoce y quiere modificar esto. Este Play Calling System tiene un cierto nivel de profundidad donde tú básicamente escoges la jugada que tú quieres que te ofrezca automáticamente en diferentes situaciones. Digamos, first and ten, o second and goal, o lo que sea. So, al tú predeterminar este tipo de jugadas, cuando estás jugando y utilizas el Game Flow System, él te va a ofrecer las mismas jugadas que tú escogiste. So, para el que quiera usar esto, es fantástico. Otra aplicación nueva que tiene el juego, y esto en cuestión de controles, EA en general, en los juegos de deporte, se ha ido moviendo a utilizar el segundo analog sticks, le ha dado mayor uso. Ellos comenzaron con la serie de Fight Night y ahora lo han implementado en el NHL y ahora viene para Madden. Ahora tú básicamente te mueves con el joystick izquierdo, pero con el derecho controlas básicamente el cuerpo. Si tú quieres inclinar, digamos, el hombro para hacer un corte mientras vas corriendo, lo puedes hacer con el joystick derecho y diferentes movimientos relacionados al juego. Algo también que noté, ya los jugadores no parece que están en patines, que eso era algo que a mí me endiablaba de Madden, y por eso era una de las razones que yo prefería 2K en cuestión de movimientos overall, en cuestión de animaciones. 2K, a pesar de que era un juego viejo, para mí era superior, porque los Madden parecía que todos los jugadores estaban en patines. O sea, tú tratabas de girar y él seguía, era como que el jugador no podía, tenía que seguir esta trayectoria elíptica y para parar el momentum no se sentía bien, pero en se nota la diferencia. So, para los interesados en esto, que en Puerto Rico pues quizás se pueden contar con los dedos de las manos, les recomiendo Madden. No sé si será un must buy, pero es muy bueno. Yo diría que es de los Madden el mejor hasta el momento y el más simple para usar. Y ¿qué más? Y para el que esté curioso y crea que sería chévere tener algo en la colección, pero no cree que pueda comprarlo, te recomiendo el demo. El demo te deja jugar un juego entero, básicamente 4 quarters de a 5 minutos, que es fantástico. No te quitan el demo cuando anotas. So, para el que pueda sobrevivir con eso, se los recomiendo. Manténgalo ahí el demo en su colección y el día que sienta fiebre de jugar en eso, con el demo usted puede sobrevivir. Mira, Juan, tú puedes empezar porque es que ya... Sí, Juan, me perdiste en free flow. Me quedé en free flow. Vamos a darle next. Bromeando. Va a verle Midnight Launch de Madden, pero me imagino que Puerto Rico no va a ver. Que no. Sí, pero pues... Pero nada, el demo altamente recomendado. Yo probé el demo y de verdad que a pesar de que supuestamente es más friendly, no le entré porque decía now choose your playbook y yo what, nah, esto no es para mí. Y ahí mismo le di quit game y me fui para God of War. Así que ahora este juego, para el que tenga un conocimiento básico del fútbol en cuestión de jugada, a pesar de que tienes el free flow que él te va a escoger, tú tienes que entender cuál es la jugada para poderla ejecutar. Oh. Yeah. Bueno, pues yo esta semana he estado jugando varios juegos, muchos demos. De hecho, Juan, justo cuando se acabó el podcast de la semana pasada, retomé Batman. Me faltaba un solo challenge para sacar el platino y lo logré sacar. Como una hora después, lo logré sacar y me acosté bien, bien contento con ese platino de Batman, que no es tan difícil, pero tampoco es regalado, porque esos challenges algunos sí. están tan difíciles, especialmente los que son, ¿cómo es que ellos les dicen, Johnny? No son imposibles, insane, algo así. Sí, pues eso fue lo que jugué, o sea que ya tengo 6 platinos y ya le pasé a Billy por 6. Y para entregárselo en la cara, que no ha sacado ni un platino, tiene Infamous ahí que puede pasar, que es bastante doable, y también tiene Batman que lo compró y también lo puede pasar, y es doable el platino, así que no tiene excusa. Y Borderlands, el que de Borderlands, hecho, yeah. Borderlands lo tiene ahí en el borde. Sí, que alguien comentó por Twitter que si alguien en la comunidad tenía Borderlands. Ah, pues iba a contestarle, pero no. Así que si alguien quiere contestarle esa pregunta, se la puede hacer. También, pues ahora empecé a jugar God of War 3. Y de verdad, Johnny, que este juego está candidato bien sólido para Game of the Year. Es tremendo juego. Sí. Las motivaciones de créditos es la que no me convence mucho, porque él es como el anuncio este del iPhone y el otro celular, que no me acuerdo. Ah. I don't care. Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Por qué quieren matar a Zeus? I don't care. Y todo es eso nada más, y le mata a los demás dioses porque sí, por quitarle los poderes nada más. Pero está muy bueno, muy bueno. Y gracias a la odisea de Juan con el juego, de partes que se había estancado previamente, pues yo las pude avanzar mucho más rápido porque me acordé. La soga, ya sé lo que tengo que hacer. Ah, los que se dejaban debajo de la tierra y se esconden, ya sé lo que tengo que hacer. Y lo estoy jugando en Titan, que es Hard. He muerto muchas veces. Y la que te va a llegar una parte, Panín. Pero yo se lo he dicho todo. Que ya que llegue esa parte, yo voy a coger el control y darle contra el piso. Porque de verdad que está difícil, difícil. Pues vamos a ver, pero hasta ahora. Con paciencia se pasa. Es verdad, los puzzles, hasta ahora no he encontrado ningún puzzle que me haya estancado. No. Que están bien sencillos. Sencillo. Ese no es el enfoque de este juego. Me gusta mucho el poder este de que usar la cabeza de un dios para iluminar los lugares escondidos. Sí. De hecho, yo empecé, estaba en el mundo de Hades y veía como que había como algo brillando en el background. Y yo, mira que está bonito ese particle effect, está bien bonito, pero es como que está de más porque eso está brillando ahí más nada, y es que eso tiene su propósito. Que de hecho creo que es requisito encontrar todos esos tesoros para sacarle el trofeo, ¿verdad? Te ayuda porque puedes conseguir las feathers y lo otro, ahora se me olvidó, mucho más rápido, porque pueden llegar al final y no haberlos completado. Ah, okay. Esa cabecita, en mi caso, yo no la solté, eso... Yo perdí el día y eso era con la cabeza para arriba y para abajo. Eso es así. Y para el God of War 3, recomendado. Lo vi en la tienda de la parada de juegos. Está en 40. Uh-huh. Eso es un must buy. Se lo todo dueño de PS3. A menos, ¿verdad?, que le moleste la violencia extrema y poco gratuita, como es en God of War. Eso sí, esa... No quiero entrar en detalles porque Billy no lo ha jugado, pero... Y los sex mini games. Ah, todavía no he llegado ahí. Yo acabo de pasarlo. Ah, ok. Pues ahí vamos por ahí. Estuve probando en la otra consola varios de los demos, que hace tiempo que no lo verificaba, pero quería probar Limbo, que Billy estuvo hablando de él la semana pasada, y era uno de los temas que quería hablar con Billy, porque cuando Billy tocó el precio, ahí todos le caímos encima y él como que se dio, sí, verdad, está caro por 15 pesos, no vale la pena. Yo quiero decir a Billy que está equivocado, Billy, si me está escuchando, que de hecho me está escuchando y dándole un puño al escritorio en el trabajo. Este juego Johnny y Juan que me escucha, y Alex, es bien artístico y de verdad que desde que tú empiezas ya tú notas la calidad del gameplay. Como dijo Billy, un platformer y tiene elementos de puzzle y está bien, bien bueno. De verdad que me llamó mucho la atención y me quedé con las ganas de seguir jugando el demo, que yo diría que si lo sabes hacer todo, no te echas media hora en acabarlo, pero como el juego no te explica nada, pues tú te estancas y empiezas a mirar a ver qué es lo que tengo que hacer. Voy a decir una nada más, había una parte que había que brincar un simple murito, llegar de un murito del piso a un murito que estaba un poquito más alto, y yo no sabía qué tenía que hacer, ni cómo lo tenía que hacer, ni nada, y al rato fue que los nenes que estaban al lado mío me estaban coachando en el juego. Dijeron, pues trae, ok, y entonces ahí fue que logré brincar. Y de verdad que este juego es verdad, dicen que es muy corto, pero yo encuentro que la experiencia del juego va a ser bien satisfactoria y el precio es más que justo. Que a veces uno compra un juego bien porquería, le sale más caro y no sirve, como por ejemplo el Terminator Salvation, que están pedían una suma, lo mismo, $60 por él. Por el de Naughty Bears, que dicen que es bien basura. Muchacho, lo cogió $3,000 el papá. Sí, bajé el piso con él. Todo el mundo bajó el piso con eso. Sí. Que hay juegos que los ponen bien caros y $60 y no los vale. Y este juego solamente $15 y de verdad que los vale. La experiencia nada más es bien enriquecedora y de verdad que yo los recomiendo. Eso es algo que es bien difícil cuantificar, ¿verdad? ¿Cuánto vale un juego para una persona? Ahora mismo, Alex, compraste Assassin's Creed por 20 y el juego vale los 60 fácilmente. Y con los que han comprado Batman por 20, Batman vale los 60. O sea, el que lo compró a 20 está teniendo una compra excepcional. Pero a lo mismo, el que lo compró en 60 también se lo disfrutó en el momento, porque los juegos son igual que las películas, que cuando tú la experiencia colectiva de todo el mundo jugando a la misma vez y algo nuevo y excitante, pues también eso tiene su valor. Igual que los Modern Warfare, todo el mundo que fue a los Midnight Launch de Modern Warfare. De hecho, vi una copia del COD WA a $5. ¿$5? Sí. En el Bangin' Bean que está allí que quedan poquitos juegos, ¿sabes? Ya no queda casi nada. Son bien poquito, eso depende de cada tienda, ¿verdad? Pero también probé el demo de Hydro Thunder, que es un juego de lancha arcade, y está regular. No, ¿verdad? No jugué una sola carrera, no encontré nada muy especial, y así que next. Y llegamos a Crackdown 2 y eso es una basura, de verdad que sí, no se lo recomiendo a nadie. De hecho, que ya el juego salió el mes pasado y ya nadie está hablando de él, pasó por debajo del radar y no lo vamos a volver a mencionar nunca más. Y volvemos al PSN. También me dio con, dije, pues ya estoy jugando God of War, vi el video del trailer de Pixel Young Shooter 2 y dije, déjame continuar con el 1, que no lo había acabado, de hecho no había pasado ni de la primera parte, y lo retomé y de verdad que este juego está excelente. Y tengo que decir, que Juan lo va a decir ya mismo, hay unas ofertas en el PlayStation Store para esta semana y este juego es uno de ellos, está a $5. Esto es un must buy. Si usted no lo ha comprado, ¿verdad? Que $5 es un regalo. Este juego trabaja con la física, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Sí. Pero trabaja con la física del agua, el fuego, la lava y la nieve, y es una experiencia bien relajante y divertida a la misma vez, y tiene cosas escondidas en todos los stages. Hay unos diamantes escondidos que le añade el replay value, porque uno de los trofeos es encontrar todos estos tesoros. Así que muy recomendado Pixel Young Shooter, que Lulu me estaba preguntando por él. Sí, Lulu, compraron. Es tremendo juego. Eso es así. Esta semana pasada, en la no hablamos de él porque no habíamos probado Section 8. Sale un demo para Section 8. Hablamos de él, pero no lo habíamos probado. Y de verdad que el juego es uno de estos juegos que no es de los bien pocos juegos que no es ni porquería ni excelente, que cae en la categoría de regular, pero regular para, bueno, es como una C más o una B. Uh-huh. Es un juego shooter que usa el, o sea, un first person shooter que usa el, ¿cómo se llama este? El engine de Unreal, uh-huh. Unreal Engine. Y se ve bien genérico, ¿verdad? Es sci-fi. Ya habíamos visto, yo me acordé cuando lo puse, que habían puesto los trailers hacía como un año atrás en el PSN de este juego, que los trailers se ven bien, bien sci-fi, bien manga japonés. Y de verdad que introduce unos elementos que parecen refrescantes, a pesar de que el juego es bien genérico, pero tiene unos elementos, por ejemplo, cuando corres en los demás juegos, pues tú simplemente corres. Pero en este juego, cuando lo dejas el botón pegado, pues se va a tercera persona y va como que cogiendo, ¿cómo se llama esto? Como hyper mode. Uh-huh. Como en cámara lenta, pero bien rápido. Y llegar de un sitio a otro mucho más rápido. Y es squad based como el Battlefield. Yeah. Y de verdad que se los recomendé a varias personas porque lo pusieron especial a $10. Y a Drexon le encantó, a Mash le encantó, y yo no aproveché la oferta. Lo dejé, y cuando vine a ver, ¡ah! Y era hasta esta semana. Pero, ¿verdad? Section 8 por $10, los que lo compraron, muy buena compra, porque es un cambio a los First Person Shooters, que pues muchas personas ya están cansadas de lo mismo, de disparar Modern Warfare, Battlefield, y esto es una buena alternativa, entiendo yo, para los fanáticos de los shooters. Así que es recomendado. Y también probé, que esto era para discutir con Billy, el demo de Earthworm Jim, que sale esta semana en el PlayStation. Y uno de estos juegos que apela a la nostalgia de los que lo jugaron originalmente, porque sí. Yo jugué esto ayer y... este es uno de estos juegos que no es como el vino. No mejora con el tiempo, ¿verdad? Que no, uh-huh. no me gustó mucho. Es que si no te gustó la primera vez, es bien difícil. Es que no, el juego, o sea, tú recuerdas el que yo mencioné que sacó Konami, que era Rocket Knight, algo así. Rocket Knight, sí. Ese juego es un platformer old school, pero el gameplay se sostiene, estaba bien nítido. Y lo que menos me gustó de Earthbound Jim es el sonido. Este juego suena como un juego de teléfono celular. De hecho, lo desarrolló Gameloft, que es uno de estos desarrolladores que empezaron con juegos así móviles. Y de verdad que el sonido es horrible. No me gusta para nada. De verdad que sí. Y yo, por lo menos, no lo recomiendo. Solamente si usted era fan de este juego, pero aún así la nostalgia lo va a traicionar. Porque a veces uno compra las cosas por nostalgia y después... no le gusta, así que cuidado. Esto es una compra tentativa, si acaso $5, pero yo de verdad no lo recomiendo. Y esto fue todo lo que jugué esta semana. Y tuve la oportunidad de ver la película Inception en el cine, que no la mencioné la semana pasada. Muy buena, recomendada. Y también District 9, por recomendación de Little Big Tito y otras personas por Twitter. Esta excedió mis expectativas. Yo esperaba por una película de ciencia ficción. Sí, pero la que está bien buena, District 9. ¿Ustedes la han visto? No. No, he estado por verla, porque está en Netflix para streaming, pero no me he sentado a verla. Sí, la verdad, está bien. Es ciencia ficción y está muy buena. Y espero que haga una secuela. ¿Tú la viste, Alex? Sí, yo la tengo aquí en Blu-ray. Tremenda película, me encantó la historia. Es una de estas películas que en el trailer te hacen ver como más diferente, o sea, más como más uh-huh. seria de lo que en realidad es. Que uh-huh. la que en la trama me encantó y espero que saquen una secuela con un poquito más de budget, porque la película pues no tuvo un budget tan grande, pero quedó muy bien, muy buena. Pero ese es uh-huh. del director este que hizo King Kong, ¿verdad? Sí, Peter Jackson, sí. Pues eso es todo por la sesión. Antes que termine, a mí se me olvidó mencionar, yo probé, porque tú sabes que este fin, no sé si me han seguido en Twitter, volví como la fiebre de los vaqueros y empecé a ver películas de vaqueros como tú dijiste ya. Ah, sí, yo, wow, Johnny está viendo... porque voy a empezar el Red Dead oficial, pero se lo estaba demostrando al pana mío, y en una parte, eso es empezando, yo creo, no, yo no he metido mucho tiempo a ese juego, que es que tú llegas a una de las misiones que te van a entregar ¿cómo se le llama? Un título de propiedad. Entonces el tipo te da la opción de o para comprárselo o matárselo o matarlo. Pues yo vino a mí para enseñarle para mí cómo es lo de rifle y qué sé yo qué. Pues yo saco el rifle y el tipo rápido me empezó a disparar. Me dio como dos disparos. Pues yo, pero para mí, tú me disparaste, te voy a tirar. Le tiré con el rifle y entonces le doy en la vajilla porque ahí que se ve el tiro. Manín, a mí eso quedó brutal. Cuando tú le das al tipo, el tipo cae en el piso. Entonces tú te le quedas mirando y el tipo se ve revolcándose en el piso. Porque pues, agonizando como uno, como bien. Y eso le quedó brutal. Tú ves al tipo, el pana mío decía, pero no dejes así, acábalo ya. Se ve el tipo agonizando en el piso, como revolcándose hasta que muere. ¿Sabes? Eso quedó demasiado de brutal para mí. Esa parte, ver eso me voló porque yo dije, diablo, el detalle de eso está demasiado. Entonces, el para mí, pero no dejes sufrir. Acábalo ya, bendito. No, de verdad que ese detalle, esos detalles, de verdad que hay que decirlo que está en esta gente con ese juego. Tengo una pregunta. Algo que como que no me hace sentido en God of War. Es que estamos en el Olimpo, ¿verdad? ¿Y qué hacen humanos en el Olimpo? En las partes que he encontrado dioses y eso. Sí, lo que pasa encontrado que humanos. Lo que pasa es que tú estás en el Olimpo, pero al principio pues, sucede algo que te baja de allá arriba. Ajá. Tú tienes que empezar a subir otra vez por ahí para arriba. Sí, pero ya yo he vuelto a subir. Ya salí de Hades y volví a subir. Y estoy en lo alto. Otra vez, donde está la flama y eso. Flama. Y ahí hay humanos. Ah, bueno, sí, donde... es que ellos utilizan los humanos como sirvientes. Exacto, o sea, sí. Ah, ok. Sí, acuérdate que para ellos, más adelante en el juego, vas a dar cuenta que ellos, los dioses, los humanos no valen nada. Uh-huh. O sea, bueno, nada. No more. No, nada, eso era lo que iba a comentar. No more spoilers. Entonces terminamos esta sesión y vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con los felices de la semana. Y las noticias con Johnny Contreras. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y estamos de regreso con el podcast. Ahora vamos a la sesión de los releases de la semana con Juan Carlos. Juan, ¿qué salió esta semana? Bueno, pues continuamos en otra semana donde los releases están escasos y no lo que ustedes estarían esperando durante este año. Comenzamos con Superstar VA Racing, que lamentablemente no salió esta semana. Se supone que saliera este martes y por alguna razón movieron la fecha de release. Este es un juego que esto es para Bargain Bin a entrada. Está hecho para que cueste $19.99 en la salida. Ese va a ser el precio del juego. Es uno de estos juegos que toman pon con un engine que ya existe y alguna física y algo que ya han creado en algún lado. Y lo tiran para adelante. Son de estos juegos que se van a vender en durante la época navideña y va a estar en todos lados y el que no sabe lo compra y lo regala para adelante. So, pero no salió, maybe lo están moviendo para esa época que es donde pueden vender algunas copias. So, continuando con el y lo de V8, lo de los juegos V8, que auspiciado por V8. Por los juguitos. So, el próximo juego que sale esta semana es uno de esto se me fue la página, de los Sing It de Disney. En esta ocasión, por lo que pude ver, van a tener canciones de las películas, de las famosas películas de Disney, entre ellas pues Aladdin, y este, y Little Mermaid, y Lion King, y Beauty and the Beast, y todas estas películas. So, para el que sea fanático de las canciones de Disney y quiera cantar como un loco desde su casa, pues se les recomiendo para que cante con toda la familia. El juego se llama, ahora sí lo tengo aquí, se llama Disney Sing It Family Hits. Este, salió este martes, es el, como tal, es el único release en disco de esta semana. So, vamos ahora con el PlayStation Network. Este, vamos a comenzar este, con el contenido de la tienda, y como ya nos han acostumbrado, nuevo contenido para el PlayStation Plus. Este, sale este, en Game Trial de Red Faction Guerrilla, este, sale nuevo episodio de Core para el mes de agosto, y Pixel Junk Racer Second Lab este, tiene un descuento para los miembros de PlayStation Plus. Este, no, dice, dice ahí este Early Release, que va, va a ser, que lo van a, van a sacar adelante la semana que viene, creo que sí, este, y va a tener este un descuento especial para, ah, para el que lo quiera comprar. Sí. Yep. So, este, los juegos de esta semana, este, en el PlayStation Plus, Field Runners está gratis, Super Stardust está en $5, Gravity Crush en $5 también, DLC con descuento, pues, están los DLC de Stardust HD y los de Resistance, este, actually, The Resistance es el Aftermath Multiplayer Pack por $2. Los de Superstar 2 están en $2.50, precio regular $5, y algunos este themes adicionales. Este, como tal, ahora los updates que nos aplican a todos los que no tenemos PlayStation Plus, este, ellos tienen un, una venta especial que la han llamado el PlayStation Network Summer Sale, donde tienen juegos a 50% de descuento, y entre ellos muchos títulos muy, muy interesantes y altamente sí, recomendados. Para el que no haya tratado Fat Princess, si le interese, este, este es el momento, está en $7.49, precios regulares $15, así que recomendado para el que le interese. Este Pixel Junk Shooter, que Michael lo mencionó, está en $4.99, ese no lo pueden dejar pasar. Eso es así. Este, también en venta especial está Grooving Blocks, que nuestro amigo Ángel Gelox este, nos hizo una reseña hace algún tiempo atrás y a él le gustó, está sí, en $4.99. Creo que de las cosas que él criticó era el precio, él entendía que este $10 no era el precio ideal, so, uh-huh, ahora posiblemente esté más de acuerdo con el precio en $4.99, así que es recomendado. Sí, comenta, NFL, comenta Gelox, a ver si pues, me convence. Ya, yeah. Este también en precio especial está Madden NFL Arcade, que es una versión que sacó EA, este, similar a lo que era NFL Blitz, este, no tan desarrollada porque es un juego de PSN, el precio regular de este era $15, está en $7.49, yo pensé en comprarlo y después de ver los reviews, decidí que no. Este, dije, ah, pues esto posiblemente yo lo juegue en un par de ocasiones y después no lo vuelvo a jugar, so, mejor prefiero gastar dinero en otra cosa. Y Wakeboarding HD está en $7.49, no, cuyo no, precio tiene $14. No lo compré. Y por $7.49, lo siento. Lo siento, pero ellos no me pagan el carro, así que este, yo puedo decir lo que me dé la gana y no lo compré. Entonces, también en la venta especial para el PSP, para que le dé cariño a su PSP, está en venta especial Eye of Judgment Legends, Echo Chief, Patchwork Heroes, Grand Theft Auto, Chinatown Wars, este es altamente recomendado. Ya, este, de, yo diría que esta es mi recomendación, yo lo tengo en UMD, ese fue el juego que yo jugué, bueno, que intenté jugar durante mi último viaje a Puerto Rico, pero me quedé leyendo, este, pero es muy bueno. Y por el precio es fantástico. Y Lunar Silver Star Harmony, este es para Itachu. Y para ¿cuánto está ese? ¿Cuánto? Es que no está pendiente. $14.99 a mitad. $14.99. Precio regular era $30 ya. Entonces, hay también minis en especial, Tetris, este, en $4.99, que todavía está caro porque es el mismo Tetris de antes. Pero si le interesa, cómprelo. Yo lo compré en una ocasión que lo pusieron en especial, a pesar de que entiendo que está caro todavía, pero... Yo lo compré cuando salió oficial para esposa mía. Está, cómpralo, okay, que está muy bueno. Sí, no, está bueno, es Tetris. El... Sí. Tetris no hay sorpresas. No pueden dañar. O sea. Sí, sí. Sí. También de los minis está Drácula Undead Awakening este por $2.49. Monster Probably Stole My Princess por $2.49. Zombie Tycoon por el mismo precio, y Blooms también por el... Actually, este está en $1.99. Hay nuevo... Section A está en $14.99 esta semana. Sí. Este Kick-Ass está en $9.99. El Final Fight Double Impact está en $4.99. Y les recordamos que este tiene la protección en, que no te permite jugar si no estás conectado al PlayStation Network. Así que ténganlo en mente. Y Flock esta semana en $7.49. No, también. Bueno, iba a decir una barbaridad, pero no, me la voy a reservar. No, este juego tiene su gente. Este, para el que le guste en Red Dead Redemption mover las vaquitas de un lado para otro, les recomiendo Flock. No, pasen. Mejor compré en Final Fight Double Impact, que es un juego old school y que son dos juegos en uno. Y por $5, pues... Y pues Section A, que ahora lo subieron $5 más, estaba a $10 la semana pasada y no lo compré. El Kick-Ass, yo entiendo que no es muy bueno, pero salió la película esta semana, así sí que si le gustó la película y es bien fan, pues cómprelo. Yeah. Ya, continuando, sale esta semana Earthworm Jim HD, que este es el juego que... Altamente recomendado por Michael. Altamente recomendado por Michael. El que tenga nostalgia de este juego, pues puede ser que lo compre y lo disfrute. Este, pero les recomendamos que si en verdad lo quieren, esperen a que baje de precio. Prueben el demo. En algún punto va a estar a 50% de descuento. $5 por la nostalgia puede ser que lo pega. Este, está el demo disponible, como ya mencionaron los muchachos, y también esta semana salió un demo. Este, muy a tiempo salió el demo de Call of Duty Modern Warfare 2. Al fin, pero salió, valga la salvedad, salió primero, salió en una menor cantidad de tiempo que el de Call of Duty 4, que salió ya iba a salir Modern Warfare 2 cuando salió el de Call of Duty 4. Igual que el de Flower, el de Flower que salió la semana pasada. Sí. Para el que todavía no haya jugado Modern Warfare 2, puede ir y bajar el demo. Esta semana, nuevo contenido para Mod Nation Racers, un kart y un personaje. También hay update, eso no tiene que ver con la tienda, pero les recordamos que hay un update, especialmente a los que están participando en la Copa PSNPR, den el update lo más pronto posible, no esperen al viernes. ¿Qué update tú me hablas? Los que son users de PlayStation Plus, ya su PlayStation lo hizo por él. Esta semana pues salió otro paquete más para Little Big Planet del contenido de Marvel. Esta semana salió Wolverine, Invisible Woman, Venom, Rogue, y pues todo junto en un package por $5.99. De hecho, antes de que siga, aprovechando que hablaste de Little Big Planet, busquen, hay un nivel de limbo. Si no tienen la otra consola y no quieren gastar los $15, probéis, está bien bueno. Está bien bueno este nivel. Y para más o menos ir terminando aquí, salió un DLC para Bioshock 2 y más contenido para Tiger Woods, PGA Tour 11, que toda la semana sale algo. Sí, pues ahora te incluyeron la morena, ¿verdad? Van a sacar como 17, uno por cada una de las mujeres. Juan, de hecho, estuve por la tienda de la pared esta semana y vi que todos los juegos de Tiger Woods están descontados bastante. Bastante, o sea, un descuento sustancial que yo, wow, sí. Llévatelo. Van a tener que quizás moverse a otra figura para la portada, aunque este año en la portada aparecen dos golfistas, aparece Tiger Woods y un muchacho ahí que en su casa lo conocen. Yo por lo menos yo no sigo el golf, así que no tengo ni idea de quién es. No sé si eso estará en la mirilla de ellos, tratar de ir flogueando a otro. El Neldo va a dejar un comentario diciendo, María Juan, tú no sabes quién es fulano de tal. ¿Quién te dice que va a dejar un comentario? Alguien en el espíritu del Neldo va a dejar un comentario. El Neldo del golf. Sí. Y eso es lo más relevante esta semana. Vamos ahora con Michael para el contenido de Rock Band y Rock Band Network. En Rock Band tenemos canciones, son sencillos de diferentes bandas que nos han salido en Rock Band. Per se, porque tenemos Blondie, pero Blondie ha salido de forma diferente. Y no tengo nada que recomendar, ¿verdad? No le presté mucha atención porque no hay ninguna canción que llame mi atención. Y tampoco en el Rock Band Network tampoco vi algo que me llamara la atención. Así que, next. ¿Cuál es su chavo para Rock Band 3 que sale octubre 26, si no me equivoco? So, y es todo con los releases de la semana. Ahora vamos a las noticias con Johnny Cortés. Ahora sí, ahora salió donde se suponía. Y nada, y comenzando con las noticias, tenemos que Sony reportó ganancias en este año. Tenemos que en la reunión que ellos hacen normalmente para estos accionistas, tuvieron un crecimiento de un 3.8% y reportaron 25.7 billones yenes, que eso equivale a 295 billones de net profit. Eso es normal, porque si ya habíamos señalado la noticia de que pues Sony Puerto Rico había reportado ganancia, pues uh-huh. hubiese sido bien raro que Sony, la compañía como tal, hubiese reportado pérdida. Sí, entre lo más relevante, pues tenemos que los Sony Network Products and Services, que son PCs y PlayStation, hubo un aumento de un 32.4% de aumento. Durante el primer quarter se han vendido ya 2.4 millones de PlayStation 3, 1.2 millones de PSP y 1.6 de PlayStation 2. Uf, sigue vendiendo de condenado. Tenemos que a final de año 24.8 millones de PlayStation 3 fueron vendidos, 9.2 millones de PSP y 3.4 millones de PlayStation 2. Así que hace una semana atrás nosotros habíamos dicho que había salido la noticia que ya había break-even, ¿verdad? PlayStation, así que están bastante contentos. Eso es como todo, eso es lo mismo pasa en básicamente todas las consolas. Inicialmente, esto es pérdida con tu siete llaves. Hasta que pues, siguen cogiendo market share hasta que se ponen break even, hasta que obtienen ganancias. Por eso es que estas consolas. No, termina. Que en esta generación, por eso vemos que van a seguir estirando los años de mantenerla, porque cada vez los costos de desarrollo son mucho más grandes, los costos de research son mucho mayores, así que ellos quieren por lo menos recuperar bastante de todo eso. Sí, eso mismo iba a comentar yo, que en el proceso de research and development se va tanto dinero, que cuando logran construir la primera consola o el primer producto de lo que estén haciendo, si tú lo llevas a número, ese producto sale por muchísimo, muchísimo dinero. Y empiezan a vender y están básicamente tratando de recuperar la pérdida. Y para break even al PlayStation le tomó, ¿cuánto? 3 años. Sí. Y a la consola como tal, para recuperar la inversión inicial. Tú sabes, estamos hablando de proyectos que pueden arruinar una compañía o dejarla seriamente lastimada. De hecho, yo estaba oyendo que Nintendo ha tenido un bajón en esto de un 25% comparándolo con el año pasado. En vez de tener ganancias, han tenido 25. Pero se cree que ha sido que ellos han invertido mucho tiempo y dinero en el 3DS. ¿Sabes? Como dice Juan, el research de todo este tipo de consolas jala dinero. Seguimos por aquí. Tenemos que el productor de Force Unleashed 2 renuncia. Según fuente cercana me dice que no le querían aprobar la de estas resbaladizas, las plataformas, así que digo, bueno, no voy. después de estar 13 años, o 14 años, 13 años con el estudio de LucasArts, decidió brincar. Él dice que, pues, básicamente la decisión no pasó de la noche a la mañana, no vino fácil, pero él dice que cree que es el mejor tiempo para moverse y explorar nuevos retos creativos. Sí, y del Departamento de Relaciones Públicas de LucasArts, ¿verdad? Dijeron que esto no va a afectar en nada el juego. Así que esto me parece muy similar a la noticia que salió hace un par de semanas de que un productor de Harmonix, que también que lleva muchos años con la compañía, renunció y faltando un par de meses para que salga el Rock Band 3. Y parece que veo un patrón en esto, que estos productores, ya que el juego está finalizado, por lo menos su participación en el desarrollo del juego ya está finalizada, pues deciden irse para hacer otro proyecto. Así. Veremos a ver. Esperemos ver más plataformas por ahí, se paradiza. Siguiendo por aquí, tenemos que, hablando de Star Wars, tenemos que la cantina de Mos Eisley llega a home. Y recuérdense que eso salía en Spider-Man afuera. De hecho, yo veo el post de ellos nuevamente y le dieron un tachón. No, en el episodio 4, A New Hope. Se equivocaron. Sí, se equivocaron. Eso hicieron a propósito, nada. Es probable, sí. Sí. De hecho, si te fijas, Johnny, tú puse un ejo ortográfico ahí para decir, era para Billy, para que me criticara. Mos Eisley te lleva una S, no. Sí, que no dos. No, y de seguro dice que lo pronunció mal también. Ah, dice regañado por la pronunciación. Sí. Esperen los comments de Billy. Es probable. Nada, pero este año marca los 30 aniversarios de la Star Wars, de Empire Strikes Back. Y empezando el jueves 5 de agosto, pues Home se une a esa celebración y estarán abriendo un espacio de la cantina de Tatooine en Mos Eisley, así que los fanáticos de Star Wars, yo voy a entrar para chequear porque veré los locos ahí disfrazados, porque con el espacio viene también ropa para... ahora se me fue la noticia. Viene Chewbacca, C-3PO y Leia, la princesa Leia. Tú vas a ver cuánto loco va a estar, ¿verdad? Si ponen las mesitas, tú vas a ver la gente haciendo el diálogo de la película, que se lo saben a la memoria, diciéndolo. Y algunos hasta hablando como se llama el que mata a Han Solo, Grido. Sí, yo creo que es ese mismo, Grido. hablando así, o sea, saben ya todo el diálogo de la película. Sí, me imagino que estará loco. Billy va a ser uno de esos. Sí, él dijo que él iba a estar ahí, que ahí era donde lo podían encontrar en Home. Y con esta celebración, ellos van a estar abriendo una especie de concurso, y hay que estar pendiente a los pósters que están a través de la plaza central en Home, donde ellos van a estar poniendo en las próximas semanas unas porciones de unos vouchers, un código, y los primeros 10.000 usuarios, así que hay que estar pendiente a eso, que logren descifrar el voucher completo, pues van a tener un artículo, vamos a ponerlo así, limitado de Empire Strikes Back. Así que los fanáticos, he visto en mi lista, veo siempre que hay un par siempre metido en Home, estén pendientes, porque me imagino que Billy va a tratar de jugarse algo por ahí. Está loco por meter. Y recuerden, como pues, en el post dicen, recuerden que ya están disponibles algunos de los artículos en el mall, así que si eres fanático de Star Wars, mira, esta es tu oportunidad. Siguiendo por aquí, tenemos que Ghost of Sparta ya por fin le dieron fecha, sale el 2 de noviembre. Y unos detallitos del pre-order, que está muy bueno también. En el pre-order, a los que preordenen el juego de God of Sparta, va a incluirle el original soundtrack, el PSP Team, un tema para el PSP, un tema dinámico para el PS3, un avatar para PlayStation, un skin legendary, y un documental exclusivo de los directores, de todos, que van a estar hablando de David Jaffe, Cory Barlog, Stick Amusement, y los nuevos, Ryu Urasuya y Dana Yam. Ahí faltaba algo. Faltaba el peluchito para dormir, que tú lo aprietas y dices, ¡Sus! ¡Buenas noches, padre! Era buena. Y en el pack de Twisted Metal le ven incluir un muñequito de Sweet Tooth, así para Drexler, que tú lo aprietas y funciona también como Nightlight. Los ojos. Algo rapidito. Tú vas a estar caminando para el baño con las pantuflas de y el peluche. Ah, ya, me fui. Algo rapidito, ahora que mencionan pre-order y muñequito, justo después de terminar la grabación del podcast pasado, entré a Amazon y preordené mi copia de Little Big Planet y no pude aguantarme. Viste que el peluche funciona. Sí, no, no, y me encontré con la grata sorpresa que yo tenía $10 de crédito cuenta de Amazon. Yo ni me acordaba de eso. No me siento tan mal. Aprovechaste porque creo que esos créditos eran hasta agosto. Hasta ahora, agosto, ¿verdad? Sí. Yo creo que era algo así. Wow. Sí, estaban algo así, que te salvaste. También con ese pre-order, los que tienen PSP Go, que quieran comprarlo digital, no se preocupen, cuando salga el juego, si lo compran entre noviembre 2 a noviembre 9, también van a tener todo ese bundle de que tienen el pre-order. También van a hacer un God of War. ¿Eso en todas las tiendas? No. Lo del pre-order, tú dices. Ah, pre-order pack, sí. Sí, eso sí. Ah, okay. Todas las tiendas y los de PSP Go, a través de MediaGo o PlayStation Store. También van a traer un, pues, como siempre hacen en los juegos clásicos así, God of War, Ghost of Sparta Entertainment Pack, que va a ser un PSP por $200. Pues va a ser un PSP 3000, negro y rojo, en dos tonalidades, que no lo he visto, pero pues sí, se debe ver bien lindo. Te va a traer... Bota sangre, viene con un bolsito con sangre. Sí, me imagino, algo así. Se por encima. Le va a traer el God of War, God of Sparta, y vendí el juego, por supuesto. Que si no sería un estafe. Pero lo mejor que va a traer es que también le va a incluir el God of War Chains of Olympus, el primer juego. Como un voucher para poderlo bajar del PlayStation Network, le va a traer la película Kick-Ass y una Memory Stick de 2 GB. De verdad, wow. Está bueno. Wow, o sea, está bueno, está, ¿sí? Bien bueno, sí. Es el y si el lo preordenan, sí, y si lo preordenan, obtienen todo ese paquete completo. De verdad que está bueno, está bueno. Muy bueno. Está muy buena la oferta. Así que si no tienen ningún PSP y quieren brincar, mira, ahí tienen esa opción. Llama ahora. Sí. El 1-800 créditos. Ya, y si llama en los próximos 5 minutos, recibirá 30 películas de Cantinflas. Tenemos aquí, que esta noticia como que no me quedaron cuadradas como las quería. Dice por aquí el trailer de Medal of Honor con música de Linkin Park. De hecho, en el post está el link para que lo vean. Sí. Tú lo llegaste a ver, Michael. Yo no lo llegué. Yo lo intenté subir, pero el mismo día que salió, y parece que tantos millones de fanáticos de esta serie, estaba súper lento. Vi un pedacito. Esto es de el sencillo nuevo de Linkin Park, de que para sacar un disco, pues están haciendo cross promotion. Ustedes saben cómo es esto, la industria Synergy. Uh-huh. Pero lo traje a colación porque estamos viendo esta lucha de la First Person Shooter de EA con Craftivision. Y Craftivision tiene a Eminem y estos tienen a Linkin Park, o sea que la lucha va a ser musical, además de los juegos de pelea como tal. Que si tienen la oportunidad de verlo, que de verdad está muy bueno. Una buena combinación. Sí, vea bien. Sí, tenemos aquí que la invitación al beta de Battlefield 3 con cada copia de Medal of Honor Limited Edition. Eso sí que fue una sorpresa, eso yo tampoco me lo imagino, no me lo esperaba. Un extra. Sí, pero eso es lógico porque Medal of Honor, DICE, sí. Battlefield. Así que... Nuevamente es Synergy. Eso es correcto. Recuerden que si compran Medal of Honor Limited Edition para el PS3, también le trae el Medal of Honor Frontline en HD, pero también trae un beta para el Battlefield 3, así que imagino que eso... Y lo que falta, me imagino que van a seguir anunciando más cosas. Sí, me imagino que sí, porque ellos van a... Esto es una guerra, como tú dices, con... Sí, que más añada. Eso es así. Uh-huh. Y esa es la tendencia que estamos viendo esta semana. Todo el mundo está incluyendo cosas extra en los packs con los juegos que van a salir esta Navidad. Eso es así. Así que de verdad que si eres fanático de First Person y vas a comprarme a los unos, de verdad que aprovecho que mira, va a tener Battlefield, el beta de Battlefield 3. Tenemos por aquí que Insomnia anunciará su nuevo juego antes de PAX y allí estará presentando el demo. Insomnia. ¿Cuál será? No, ¿cuál será? No sé, es exclusivo, va a ser exclusivo para el PS3, imagino. Si no es Resistance 3, no sé qué se van a sacar. Si no es Resistance 3, yo no sé qué. Sí, yo no sé qué. La sorpresa sería que no fuera Resistance. Eso es correcto, sí. Eso sería la sorpresa. Así que hay que estar pendiente. Eso del PAX 2010. Ellos van a estar septiembre 4 a 6 y media. Van a estar dando más detalles sobre eso. Hay que estar, me imagino que antes que llegue a paso estarán así, tirando tiz o algo así, veremos a ver qué se inventan esta gente Insomniac. Ellos normalmente todos los años tiran juegos. Este es el único año que como que se han aguantado, pero pues ya sabemos que van a tirar uno. mejor que lo aguanten, porque mucha gente criticó a Resistance 2 de que lo lanzaron antes de tiempo y que eso, por eso sufrió el juego algunas cosas. Pero yo lo encontré muy bueno como salió. Pero si se van a tomar un poco más de tiempo, pues eso no, nunca está más. Además, este año está cargado. O sea, yo estoy viendo como que hay muchos first person, pero eso... Sí, año y la mitad del próximo ya eso está... Hay demasiado ya. Yo no sé qué se van a hacer los fans de eso, porque de verdad que eso es uno detrás del otro, papá. Tenemos por aquí que el demo de Naruto ya está disponible en PSN de Japón. No puedes esperar al final de año, que es cuando sale Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, tiene más nombre que apellido. Claro. Pues, y tienes una cuenta de PSN de Japón, pues puedes bajar el demo y ahí puedes probarlo. Me imagino que ya Itachu lo bajó. Ah, Itachu ya es bajó y le dio para abajo rápido ese demo. Así que, y si no sabes cómo crear la cuenta, nosotros tenemos un post que creó Billy de cómo hacer eso. Tenemos por aquí que esta semana, como ya habían mencionado, sale el update de Mod Nation Racer. Detalles así del update, pues supuestamente recorta los load time hasta un 50% más rápido. Le añadieron la dificultad casual a la historia. Lo único que no tiene claro es si esto te afectará en la... Tú cambiar de dificultad te afectará en lo de los trofeos. Eso todavía no está claro. Yo imagino que no, pero... Así que veremos a ver. Bueno, ya han sacado algunos blogs profesionales, están sacando posts de que lo sometieron al juego a unas pruebas científicas con cronómetros. Sí, sí. Ok, hemos visto una mejoría en 28.4 segundos. Una mejoría de 20%. Señores, estamos hablando de videojuegos. O sea, le van a buscar las cuatro patas, papá. ¿Sabes cómo son? Pero ustedes saben que los gamers son los más personas más... iconos que hay. Sí, tenemos que, hablando de los X, de los XP, eso es para las carreras que son en XP Races y las Series. Ahora tú puedes, son donde tú tienes experience point para subir de nivel. Lo que pasa es que ahora, antes del update, tú no podías invitar a tus amigos a estas carreras. Pues ahora sí. Ahora los puedes invitar y pueden jugar todos tus amigos en esa serie y ganar experience point. Eso es básicamente lo de los experience. Lo de los dead to hop lap cheaters, ¿te recuerdas, Juan, que en una de las cajeras que nosotros tuvimos había un tipo que no había manera de pues se le acabó el guiso, eliminaron ese bug que había ahí, ese paso tramposo, que lo que hacían era que cogían toda la cajera. Juan me explicó una vez, y cuando están llegando a la meta, sí, se explotaban y qué sé yo, y cuando pasaban caían un jabulú de eso que... Sí. Yo me di cuenta de eso porque John y yo estábamos todos los días haciendo el hot lap. Y entonces, en uno de esos días, pues yo, mi propósito era pasarle a Johnny durante ese día. Y entonces, pues yo corro y qué sé yo. Y cuando veo los resultados, él te da el resultado del primero, del primer lugar del día, el mejor tiempo del día, y el tuyo. Y yo noto que había gente que hacía el lap en 7 segundos, 6 segundos, cuando era totalmente imposible, cuando el lap te tomaba, si acaso, 2 minutos en algunos casos, o más de 1 minuto, o sea, no había manera. Pero que en Mod Nation, una vez ya tú decides que no vas a continuar con el hot lap y te decides salir, tú puedes ver el replay de los goals, tanto del tuyo como del primer lugar. Y yo me senté a ver qué rayo era lo que hacían. Y es que dan la primera vuelta y cuando están a punto de completarla, hay algún punto donde ellos pueden, digamos, manejar a cierto punto dentro de la pista, explotarse, y el juego no sabe exactamente dónde posicionarte, y entonces te cuenta como que terminaste la vuelta y te coloca justo al lado de la meta de nuevo. O sea, tú lo que tienes que hacer es tan solo conduces otra vez, manejas hasta el final y completaste otro lap en 7, 5 segundos, en 3 segundos. Ah. Y eso la gente lo estaba haciendo continuamente, y pues ahora parece que no sé qué habrán hecho, maybe pusieron esos invisible walls más fuertes o le añadieron algún code que no cuenta esa vuelta, pero anyway, algo hicieron para evitar el litizo. Sí, sabes que la gente siempre encuentra... Eso es un bug grande, sí. Son un bug grande. No, pero es que es grande, pero una persona, bueno, Juan y yo, nosotros llevábamos días, semanas, metiendo una semana entera, que yo llegaba por la tarde y él estaba al frente y yo tenía que ganarle. Y a mí nunca se me había cogido eso, ¿sabes? Todavía yo no, ¿sabes? Que todavía no sé ni cómo lo descubren. Ah, que hay gente que se dedica a eso nada más, a buscar la... Siguiendo con lo de los days, yo ahora pues vas a ver, cuando tú entras a... Vamos a ponerle a tu profile del jugador, pues vas a ver todas las creaciones, no solo algunas, como ahora que casi siempre ponía la más importante. Y supuestamente, aunque fíjate, gracias a Dios yo no he tenido ese problema, pero vas a poder accesar, conectarte online mucho más rápido y mantenerte más tiempo. Aparentemente había ciertos usuarios que estaban reportando que se tardaba mucho en conectarse y a algunos se les caía la conexión. A mí se me caía cuando acá estaba lloviendo como desesperado, que entonces pues ya tú sabes que el servicio se iba al piso. Pero la gran mayoría de las veces yo tengo mi PlayStation wireless y lo juego así. Y no he tenido ningún tipo de problema. Pero le dieron un upgrade a los servidores, así que va a estar mucho mejor todavía eso. Muy bueno. Los challenges, la bajaron un poquito de dificultad, porque eso sí, los challenges en el career mode son algunos que hay que someterle. Pues bajaron un poco la dificultad para que sean un poquito más factibles alcanzados. Y van a incluir free stuff, un team bucket, que va a ser gratis para todo el mundo. Y eso es básicamente el update de Mod Nation Racer. Tenemos por aquí que NBA Jam gratis en PS3, exclusivamente con la compra de NBA. Yeah. What? Como dice Billy por Twitter, muy buena observación. Ahora es de EA Empire Strike Back. Sí, sí. Pero fíjate, después de los de que escribió Juan, no está tan malo. Inicialmente, bueno, eso es como todo, recuérdate, cada cual utiliza esa estrategia de vender un demo, no me recuerdo cuál fue de Son of the Ender, creo que fue el primero. Traía el demo de Metal Gear para lograrlo, pero entre los detalles que ellos salieron, eso sí, no va a tener el support de Move, todas las regiones van a tener lo del bundle de NBA Jam. Ellos van a estar ofreciendo, como ellos dicen, dos experiencias de juego de baloncesto por el precio de uno. Y como le decía Juan, que oye, así mismo dije, no es un demo glorificado. Van a estar, son tres modos del juego que van a tener toda su funcionalidad, que se van a ver en el Wii y van a ser en HD, y todos esos modos van a ser online, que inicialmente se habían comentado que no se podía jugar online con los amigos y qué sé yo qué. Así que sí puede conectarte online y jugar con los amigos. Ellos dicen, vuelven y repiten que vas a tener los tres modos completos, no van a ser con todas sus funcionalidades y todo. No sé cuáles son los tres modos, imagino que va a ser uno de ellos que he oído, que es el Challenge, Boss Bar, creo que se llama el nuevo, uno de los modos. Así que nada, el que vaya a comprar NBA Elite y esté dentro del PS3, pues se va a salvar porque va a tener NBA Jam. Huele a desesperación porque le cambiaron el nombre a la serie, le añaden esto de NBA Jam y con todo y eso se les va a hacer difícil, yo entiendo, ¿verdad? Competir con NBA 2K11, ¿verdad, Juan? Sí, se le va a hacer difícil porque esta noticia no ha caído agradable a la mayoría de la gente. Ellos esperaron que la gente, wow, y la gente, what? Sí, yo fui uno que cuando pues ellos dijeron que NBA Jam iba a salir, bueno, ellos no lo dijeron, cuando otra fuente lo confirmaron, entre ella y ESRB, confirmó que venía NBA Jam, yo lo estaba esperando, yo decía, wow, sí, yo quiero NBA Jam, y ellos salen ahora con esta noticia de que para yo poder jugar NBA Jam voy a tener que comprar NBA Elite. Y a mí no me importa lo que diga el Yao Gualestaca ese de EA, que este, él es el manager del NBA Community de Electronic Arts en Canadá. Él dice que esto no es un demo glorificado. Eso es un demo glorificado porque ellos mismos han dicho que va a ser una porción del juego de Wii. Lo que sí él dijo que sí va a tener online, el de Wii no lo va a tener. A principio cuando publicamos esto, nosotros presumimos que no iba a tener online, ya que como va a ser una porción del juego de Wii que no lo tiene, pues presumimos que quizás no lo iba a tener, aunque era dudable, pero pues eso era la información que teníamos hasta el momento. Este caballero, como lo mencioné, el Yao este de EA, estuvo contestando preguntas en el blog de PlayStation y le cayeron las chinches allá porque la gente le cayeron arriba, y de las cosas que contestó, como lo mencionó Johnny, no va a haber este support para el Move. En todas las regiones van a tener el bundle. Ellos quieren tratar de vender esto, que estos son dos experiencias de basketball por el precio de una. Y entonces dice que va a tener este 3 full game modes, 3 modos de juego completo, pero recordando que esto es una porción del de Wii, so posiblemente el de Wii contenga muchísimas más cosas. So esto viene a ser un demo, y yo escribí en uno de los comentarios que esto es algo sin precedentes. Tú vas a comprar un juego para que te den el demo de otro juego que está en otra consola, porque esto no es para nada el full version. Oye, el full version entonces, solamente lo vas a poder comprar si compras en la compras en Wii. No, que si el full version del juego de PlayStation 3. Por lo menos eso fue lo que yo entendí en la noticia, solamente lo vas a poder comprar si compras NBA. No. De lo no va a venir juego entero. No, ellos lo que van a dar es una porción del juego de Wii. No es el mismo juego de Wii en HD para acá. Por eso es que viene toda esta controversia del demo glorificado. Y continuando con la noticia, tenemos que NBA, siguiendo con la NBA, 2K11 anuncia los nuevos retos de Jordan, los Jordan Challenge. Y básicamente eso es lo que ellos anuncian es una recreación de los momentos más famosos que ha tenido pues Michael Jordan en la pintura. Así que eso van a ser varios retos, no han dicho la cantidad, así que estén pendientes. Entre las cosas que le preguntaron en esa conferencia era si iba a retornar Scottie Pippen con Dennis. Ellos le dijeron que los fanáticos van a estar bien contentos con lo que van a ver en la cancha, en el juego, vamos a ponerlo así. Van a poder utilizar los Classic Bulls Team, que eso ya está confirmado. Uf. Pero le preguntaron, fíjate, le hicieron la pregunta de pero qué pasó con Epic Space Jam Showdown con Jordan con Bugs Bunny. El comentario que el tipo dice, Bugs Bunny tiene un precio muy alto. Wow. Lo que leí fue que decía que Jordan le habían enviado la lista de los juegos, los juegos así históricos, a Jordan para que lo verificara, y que no había dicho nada, pero que tampoco había, o sea, no había cortado ninguno. Sí, así que parece que el espacio... No, pero noticia de última hora, ya los challenges están decididos, van a ser 10 en total. Okay. Entre ellos va a estar el juego en que Jordan anotó 63 puntos, está en el que anotó 69, va a haber uno que va a ser competir directamente con Dominique Wilkins, donde vas a tener que anotar más puntos que Dominique Wilkins. Mantener a Dominique Wilkins por debajo de 25 puntos en ese juego y ganar el juego. Son 10 challenges. Y lo que tiene que hacer es incluir un peluchito de Jordan también. Perfume creo que van a regalar. Perfume de Jordan. O un llavero de los tenis de Jordan con el juego. ¿Qué otro challenge más tienes, Juan Carlos? Te puedo decir los nombres, tengo la lista aquí. Dice The Rival, que ese es el de hacer los 63 puntos. Tiene 69 points, que se explica por sí solo. Shootout, que ese es el que acabo de mencionar, de Jordan versus Dominique Wilkins. Tienen uno llamado Bad Boys, que dicen, ese es de cuando Jordan derrotó a los Pistons. En Detroit. Tienes que anotar más de 47 puntos en el partido y ganarlo. Tiene uno que se llama 1991 NBA Finals. En ese tienes que ganarle a los Lakers promediando, es una serie, tienes que ganarle a los Lakers promediando más de 31 puntos por juego y tirando más de 55% de campo. Tienes otro que se llama... No es tirar los calzoncillos, es que lo que tires tienes que echarlo, no puedes fallar mucho, porque si fallas mucho te bajas el porciento, es que las metas. Sí, pero yo me imagino que ya en esos juegos, como ya están las estadísticas, pues Jordan va a tener un accuracy mayor. Sí. Sí, tienes que estudiar esos juegos para saber los tiros que él tomó, para de dónde los tomó, para saber qué dónde tiene más probabilidad de echarlo, ¿verdad? Creo yo. Bueno, no. Wow, este Juan Carlos de Lazo suena bien emocionante, mucho más emocionante que lo de NBA. Sí, me imagino que va a haber un trofeo attached a cada uno de esos challenges. So, a mí me parece excelente. Desde que mencionaron Jordan... Me puse uno que no mencionaste ahí. El challenge de con Larry Bird, de los anuncios de McDonald's. Oh, house. Así que le da la de esto al cajo, a la casa, y después la echa. Nothing but net. Ese trofeo, nothing but net. Me imagino que uno de los challenges era tú cuando eres tú enfermo. Sí, ese es. Exacto. Ese es el challenge. Ese es el challenge número 9 y se llama The Flu Game. Entonces, tienes que anotar 38 puntos, agarrar más de 7 rebotes y ganar el juego. Y me imagino que ajustarán las estadísticas para ese día en particular. Y nuestros oyentes así más jóvenes, ¿quién es ese Jordan? ¿Por qué se emocionan tanto? No creo que sea tanto. Yo vi ese juego que Jordan estaba enfermo. Sí. Y él, cuando lo entrevistaron que se acabó el juego, parecía que se iba a caer. Sudando, pero una cosa que parecía que había un sauna allí. Fue una fiebre terrible. Sí. Juan Carlos, es un challenge de pelota. Es un crossover con el MVP de EA, digo, no, con el MLB 2K. La verdad, debería considerar eso que yo dije de challenge con Larry Bird, así de tiros de fantasía con un Big Mac en la mano. Ya, pero eso me recuerda a Jordan vs. Bird de Nintendo, man. Sí, exacto, eso mismo lo decía yo ahora. Ay, María. No, que de verdad que ese jueguito se ve súper interesante, así que NBA 2K11 probablemente también venga, y es para, o sale en octubre 5, ¿verdad? Sí, para tiempo para Extra Life. Yep. Buena. Para competir con Medal of Honor y entre. Bueno, no es que eso compite por sí solo, eso no compite directamente con los first person shooters, eso es para los fanáticos. Es cuestión de venta. Sí, pero tiene su público. Sí. Nada, y para terminar con las noticias, tenemos que la película de Uncharted se sigue atrasando. Ustedes saben que había hace unos meses atrás no hablado sobre eso. Aparentemente no se llegó a los acuerdos con el que iba a dirigir la película, que iba a ser David Rosser. No llegaron a negociaciones, aparentemente, así que vuelven otra vez a estar buscando. Sí. Van a empezar a buscar nuevamente un director. Pero mira, yo puedo ser productor fácil de esa película. Mira, yo lo tengo, Epic JC. Epic JC hace la película y queda brutal. Seguro. Si esperaban ver la película pronto, no, negativo. Oh, my God. Así que estaremos siguiendo ese detallito. Nada, con esto terminamos la noticia de la semana. Yay. Nos vamos a una pausa, ¿verdad? Ahora para recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piezaempiar.com. Recuerden que este podcast lo pueden conseguir a través de iTunes y les invitamos también que nos dejen una reseña en iTunes, porque esto nos ayuda a subir la tabla de posiciones de los podcasts. y le ayuda también a la decisión a las personas que nos evalúan si nos quieren bajar, pues para ver, para seguir aumentando nuestra audiencia. También les recordamos que también pueden bajar el podcast a través de la página de PSNPR y la pueden bajar para, a través de MediaGo para escucharlo en su PSP, y también, como dice Johnny, lo pueden bajar por el PS3. Así. También tenemos, estamos en los medios sociales, estamos en Twitter, siempre pendiente de esa cuenta de Twitter, como dije, estamos actualizándola constantemente con lo que ustedes postean relacionado con el PS3, las noticias, al momento las tiramos en Twitter. Tenemos nuestra página de Facebook, PSNPR, nuestro grupo, y también estamos en Playfire, que es a mito que no la hemos, por lo menos yo no he entrado hace mucho tiempo en Playfire, pero ahí está, y esa es su red social favorita. Y con esto llegamos a el momento de los saluditos, muchachos. Vamos a empezar con Alex. Pues bueno, quiero mandar un saludo bien especial a todos los muchachos que nos dimos cita el viernes pasado en la Copa PSNPR de Mod Nation. Así que los espero ver otra vez, que esta vez sí que vamos a sacar, esta vez sí que van a tragar polvo de parte mía. Así que vamos por encima el viernes, vamos a matar. Quiero mandar un saludo pues al Draquito, que se llevó la tarjeta. Qué cosa más grande, oye, el troll oficial se llevó la tarjeta, pero pues ni modo. Y a mi pana Drexnos, que siempre nos pasamos tuiteando por ahí por la mañana, a Pex, que ese también es otro de los panitas fuertes de Twitter, que siempre el saludito de buenos días no falla, a Billy, que hizo falta hoy, y ¿verdad? Que resuelva, digo, ¿verdad? ¿En serio hizo falta? Sí, hizo falta, siempre hace falta. Siempre hace falta, son bromeando. Y en general a toda la comunidad que siempre apoya de una forma u otra la página y el podcast. Ya. Yeah. Juan. Pues yo quisiera pues darle las gracias a Alex por estar en la noche de hoy de Bateador Emergente. Ya Alex es de la casa. Si la cuenta no me falla, esta es la cuarta ocasión que Alex está aquí compartiendo los micrófonos con nosotros. Yeah. Vamos a tener que abrir una sección oficial de geocaching en el podcast aquí. No, muchas gracias, Alex, y un saludo a Billy, que como siempre. Por cosas de la tecnología pues no pudo estar en la noche de hoy presente, pero esperamos que para el próximo pueda estar. Hizo falta en la noche de hoy. Lamentablemente, como Billy no está, nos vamos a acostar temprano. Bueno, te esperaba tú porque ya aquí son las 1, así que... Sí, no, es tarde, como quiera. Así que pues un saludo a todo el mundo de la comunidad. Y nuevamente, recuerden que estamos en Extra Live. Dense la vuelta por la página, hagan un clic en el logo de Extra Live para que donen a esta noble causa. Johnny. Eso es así. Yo me aprovecho también para unirme a esas palabras de Juan. Vamos a traer más información para que la gente está preguntando cómo seguir, unirse a esta noble causa. A esta muchacha de CAE, ahora no me recuerdo lo último, que por favor me siga en Twitter para poderle enviarle la información que ella me está solicitando. Recuerden que vamos a estar octubre 16, 24 horas, y voy a lanzar un reto a Michael, que yo creo que él puede aprovechar esas 24 horas y meterse a ver si logra sacar el trozo de rock band ese del el Endless. Completo. No, no, no. Sí, sí. Eso no se puede. Son seis horas y no sabes. Hay que, esto es un maratón y tenemos que conservar la energía, no pueden tirarnos esas misiones. Bueno, suicida. Quiero aprovechar de dar un saludo, como dijo Alex, a todos los que participaron en la Copa, en especial a Draco por haberse ganado la tarjetita, como dice, irónico, pero así es. Y lo más gracioso, ¿verdad? Estaba tratando de recordar, aprendimos el día de la Copa, el último viernes, que tiene un chihuahuita, entonces se llama Hércules, algo así, un nombre que tú dices, ya, pues, eso no le pega. Y entonces jugando me dice, mira, Hércules, vete para allá. Y un chihuahuita lo que tiene allí, que le puso más nombre que el pobre pejo. Ah, pues pero... si es un chihuahua no debió llamarlo Hércules, lo debió llamar algo que suene más pequeño, como Hércules Junior. Yo soy un carajo que le gustaba al pobre Draco con el pejito. Dando un saludo al hermano mío, a la esposa mía, Cinca, que estamos perdidos, que estuvo estuvo por... Él dice que después de Arecibo, todo San Juan, pues estuvo en el área de metro. Que cumple años en estos días. Sí. Sí, las felicidades. Felicidades ahí al Cinca, que cumplió 35 años. Sobre Cinca. Nada, y a Billy, no te preocupes que yo también pasé acá, terminamos grabando con Juan, porque pues tuve problemas técnicos también. Y con esto llegamos al final del podcast. Déjame dar un saludito rápido a la gente de Mayagüez que nos ha recibido allá en la cima del Cerro Mesa. La piscina. Sí, allá. Ay, y yo allá, cuando en Mayagüez llueve de verdad. O sea, yo sí. En Ponce llueve, eso es un ensayo. Mayagüez llueve de verdad. Casi todos los días. Y saludito a Billy, un saludito a Luciel, que me siguió en PSN y en Twitter. Y con esto llegamos al final del podcast. Tírame la música, señor productor. Con esto llegamos al final del podcast. Les agradecemos, como siempre, su sintonía, que nos auspicien. Y nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Bye, gente. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye